segundo seminario latinoamericano de comunicadores indígenas. Reflexionemos, pero desde un punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo con identidad cuando se enfrenta al problema del petróleo, ¿cómo funciona? Hacer trabajo de comunicación. Evento organizado por IDGIA, Servindi y el Programa Universitario México Nación Multicultural. Mi nombre es Jorge Agurto, soy presidente de Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Es una pequeña asociación de personas voluntarias que trabajamos un servicio informativo con temas de interés indígena y ecológico. Nosotros formamos parte de la comisión organizadora del primer seminario que se realizó el año pasado en Buenos Aires, así como del segundo seminario junto con IGUIA, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Ahora lo que nos habíamos propuesto es avanzar un poquito más en lo que es el enlace, articulación de comunicadores indígenas de diferentes países, comprendiendo que este es un proceso largo. Una red no se crea de la noche a la mañana, entonces somos muy conscientes de las limitaciones que tenemos y en ese sentido nos estamos centrando en ir reflexionando, motivando la reflexión sobre la agenda indígena en comunicación. Existe un marco normativo, existe un marco de derecho de los pueblos indígenas, existe un contexto de agresión al derecho de comunicación de los pueblos, y entonces es necesario crear espacios como este para promover la reflexión. En este segundo seminario ya hemos empezado a identificar y construir ejes temáticos para una agenda y hemos tenido aportes de experiencias muy diversas, como por ejemplo la experiencia que hay en México acerca de la legislación que se quiere promover a favor de las comunidades en materia de comunicación, y también la experiencia que han traído otros hermanos, ¿no? En este evento han venido hasta de Rusia, han venido hermanos que están trabajando en Estados Unidos, en temas de formación en Canadá. Entonces un poquito que ha habido una reflexión más metodológica, más profunda, y estamos elaborando lineamientos para continuar la reflexión de una manera más productiva. En ese sentido, estamos muy contentos de que la Universidad Autónoma, a través del programa México Nación Multicultural, nos ha abrigado, nos ha dado hospitalidad, y realmente nos vamos muy contentos de México. Segundo Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas, Tlatelolco, México. UNAM, Ideas en Libertad.